Nunca me sentí tan vivo. Desde que tú estás conmigo, todo lo bueno que me rodea te lo debo a ti. Me haces tan feliz. Si te tengo a mi lado, no le temo ni a la muerte, porque sé que en algún lugar seguiremos juntos para amarnos. Vamos tan bien juntos que no hay nada en el mundo que nos pueda separar. Somos los caballitos de mar, que si uno muere, el otro también se va. Después te nombra a ver, vivido un amor así, no queda nada por descubrir después de ti. No hay nada más, es tanto lo que sentimos, que parece que vino del cielo un ángel y nos juntó para amarnos, para amarnos. Me haces tan, pero tan feliz, mi amor.